Darius. Hoy, en Demasiadamente Doble, hablaremos sobre juegos. ¡Mamma mía! Choose your destiny. Choose your player. Demasiadamente versus Los Shots. Si te quieren enjaular, te hacen padecer y quieren reprimir. No dejes de soñar, poderte entretener y pararte a sufrir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir. Quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. Si te quieren enseñar a solo responder lo que quieren oír, ya aprende a pensar, allá no contener lo que quieres decir. Quiero un lugar donde pueda hablar, quiero un lugar donde pueda saber, quiero un lugar donde pueda vivir, quiero un lugar donde pueda gritar. Demasiadamente quiero yo hablar. Demasiadamente quiero yo saber. Demasiadamente quiero yo vivir. Demasiadamente quiero yo gritar. En aire. Y hola, estamos en un nuevo programa de Demasiadamente el Doble. Estamos esta vez con un Marius virtual, en aclaración, desde directamente transmitiendo desde la punta de Bombón, más o menos a unas horas de la ciudad de Arequipa. Y estamos con una banda que está así con mucha proyección estos días. Estamos con Los Shots. Para la gente que no conoce todavía de los Shots, porque recién están comenzando a promocionarse, acaban de grabar recién el disco. Tenemos en Los Shots a Alonso, Andrelú y Cristel en voz. Tenemos a Hendrik en el bajo, Ángel en la batería y Gerardo en la guitarra. Tienen, como les dije, todo un disco nuevo, donde tienen muchas canciones como Oscuro Camino, Miedos, El Tiempo Se Va, Cuenta con un Amigo, Aunque Estés Muy Lejos, Disfraz, Súbele el Volumen, Dejar Atrás, En Silencio, No Se Los Lleva el Viento. Una variedad interesante para el concepto de canciones que muchas veces hacen las bandas por acá. Entonces, justamente estamos aquí reasignando el tema que íbamos a tratar de juegos con esta gente que se ha venido responsablemente y encima a la hora. Entonces, entonces, bueno, voy a dejar también que Marius se presente en este momento. Bueno, yo soy Marius, estoy en la punta. Anoche he estado tomando hasta las 4 de la mañana. Que ya basta, tengo que hacer el programa. Y por eso estoy acá vivo, si no estaría tirado en mi cama o en alguna vereda acá de la punta. Es un gusto estar con ustedes. ¿Oíste chino? ¿Quiero escuchar algo chino? Sí, acá estoy dentro de la cabina de espacial de locución. A mí me sorprende que esté despierto. Sí, pues. A mí me sorprende que esté despierto. Ayer ha sido el 8 de julio. Debería estar tirando un parque sanácola. Pero como buen patriota, pues mi abuelo me levantó a las 7 de la mañana para cantar el himno nacional, entonces ya tendrá. Ahí está, ok. Entonces, ahora habiendo aclarado que también estamos con un co-entrevistador representante legal de Marius en este momento, estamos con José el Chino, que estuvo en un momento también apoyándonos con una secuencia muy entrañable de Juan Guido, el héroe popular. Hay que repetirlo. Entonces, también estamos con un invitado más especial, Estamos con Martín, vocalista de la banda Kanji. A diferencia de la mayoría de bandas que hemos tenido acá, Kanji todavía no tiene canciones propias, pero pertenece a un género distinto. Ellos hacen canciones para cosplays, para eventos de anime. O sea, bueno, de todas formas, para la gente que no es muy fanática, que de todas formas es poca a veces, que no es fanática de los animes, tal vez no conozca, digamos, las canciones que hacen todo, pero es realmente algo que vale la pena alguna vez escuchar, porque es todo un género distinto. Es hecho incluso, como saben, en otro continente, es todo asiático. Entonces, es un buen cambio para la gran ola de 80s, 90s que ha invadido y que ha dejado así envuelta en una cápsula del tiempo Arequipa, especialmente al centro. Entonces, es una buena alternativa para el otro. Entonces, bueno, ahora sí vamos a dejar que los propios invitados se presenten. Entonces, comenzamos con la gente de los Shots que ha venido. Estamos con André Lu y con Gerardo, que me parece que es el fundador de la banda, quien salió con la idea. Entonces, vamos a dejar que se presenten. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Soy Gerardo, guitarrista de los Shots. Bueno, estás en lo cierto, yo me encargué de juntar a toda la gente para la grabación de este primer proyecto que tuvimos. Al comienzo empezando con una idea de solo tocar música propia y dejar un poco los covers atrás, pero obligados al entorno hemos tenido que sacar algunos covers. El disco se llama Con lo que queda de esta vida. Un saludo para todos los oyentes y los dejo con Andrea. Sí, buenos días, mi nombre es Andrea, soy tercera voz, segunda voz femenina de los Shots. Estoy también participando en este proyecto desde hace más de 3 meses y hemos recientemente hecho todos los detalles del disco. Se va a lanzar este mes entrante. Y bueno, también un saludo a todos los oyentes. Espero que puedan escuchar más de los Shots a través de este programa. Entonces ahora también se presenta Martín. ¿Cómo estás, Rodrigo? Mucho gusto de estar acá. También bien lo que has dicho. Kanji, estamos en un proyecto donde estamos sacando covers de animes y grupos orientales, también saliéndonos un poco del tema tanto comercial. Sobre todo, nada, un saludo a todos los que nos escuchan. Y ahora se va a presentar José personalmente. Bueno, nos encontramos, como dijo acá Rodrigo, entrevistando al grupo Los Shots y nos están contando un poco del trabajo que ellos hacen, ¿no? En cuanto al tipo de música que tocan y cómo empezaron ellos, ¿no? En toda esta movida de lo que es la música. Bueno, entonces, ¿qué más vamos a tener, Rodrigo? Bueno, como digo, el tema básico de hoy día es el tema de juegos. Entonces, como siempre que nos gusta en el programa tener una pequeña definición teórica del tema que estamos tratando, a digamos, disgusto de Marius a veces. Bueno, primero, juego en general. Juego, dice, es una actividad que se utiliza para diversión y disfrute de los participantes, y en muchas ocasiones incluso como herramienta educativa. Los juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos estos no tienen una diferenciación demasiado clara. Normalmente requieren de uso mental o físico, y a menudo ambos. Muchos de los juegos ayudan a desarrollar determinadas habilidades o destrezas y sirven para desempeñar una serie de ejercicios que tienen un rol de tipo educacional, psicológico o de simulación. La primera referencia que existe de juegos es del año 3000 a.C. Los juegos son considerados como parte de una experiencia humana y están presentes en todas las culturas. Las características que hacen que un juego sea un juego, básicamente, es que, primero, es una actividad libre, nadie está obligado a jugar. También tienen localización espacial y temporal establecidos, tienen que tener en un lugar y un tiempo específicos. Tienen un carácter incierto, significa que cualquiera de los participantes debe tener las mismas oportunidades de ganar. También tiene finalidad en sí misma, es gratuito, es desinteresado e intrascendente. Bueno, eso de intrascendente me parece medio extraño el concepto, pero también dice que se desarrolla en un mundo aparte, es como una simulación que es alejada de la vida cotidiana. Y finalmente es una actividad convencional porque los jugadores diseñan el juego y determinan su orden interno, sus limitaciones y sus reglas. Hay diferentes tipos básicos de juegos, porque justamente vamos a tratar estos distintos tipos en los diferentes bloques. Los primeros son los populares, son los que son transmitidos de personas, de generaciones a generaciones, por ejemplo, como, no sé, el Matagente, Siete Pecados, juegos locales de acá. Los tradicionales, que es ya juegos que llegan a tener asociaciones, como digamos el bowling, el sapo aquí en Perú también. También juegos de mesa, que incluyen a los naipes, y también digamos juegos de rol. Y finalmente los videojuegos, que también es un subgénero muy muy grande. Entonces, bueno, para cerrar este primer bloque vamos a pasar a una canción de los Shots. ¿Alguna elección en particular que quieran ustedes, alguna que quieran promocionar directamente? Oscuro Camino. Ahí está, entonces pasamos con Oscuro Camino. Entonces, ¿le das pase, Marius? Ya pues. Y con ya pues, pasamos a Oscuro Camino.